Buenos días a todos. Les cuento que estoy en 9 de julio y Corrientes, muy cerquita del obelisco. Estoy con dos personas que quieren hablar. Señor, ¿quiere decir su nombre y dar su opinión? Sí, me llamo Juan. Estoy muy orgulloso de nuestros soldados. Creo que es hora que no nos pueden quitar nuestra tierra. Muchas gracias, Juan. Señora, buenos días. ¿Su nombre? Buenos días, soy Elsa. Yo estoy muy preocupada. Una guerra nunca es algo bueno. Se pierden muchas vidas y creo que esto se podría haber resuelto de otra manera, por vía diplomática. Una opinión en este momento. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tiene que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Va, más de un siglo. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto.